Pelotero la bola, batiri batiri va, batiri batiri va, batiri batiri va. Pelotero la bola, batiri batiri va, sigue sigue la bola, batiri batiri va, mira mira la bola, batiri batiri va, se va la bola, batiri batiri va, que se pare la bola, batiri batiri va, mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez. Que se pare tres veces. Abanico, abanico, abanico. Abaniquito de Arias. Mira, mira, mi abanico. Abaniquito de Arias. Sopla bien, abaniquito. Abaniquito de Arias. Como sopla mi abanico. Abaniquito de Arias. Se me rompe el abanico. Abaniquito de Arias. Que siga la bola. Batiriba. Rolita por la primera. Batiriba. Rolita por la segunda. Batiriba. Jugada de gente en rojo. Que se pare la bola. Bati, bati, va. Rumbero, rumbero, rumbero. El de la rumba soy yo. Como suena mi rumbita. El de la rumba soy yo. Baila, baila mi rumbita. El de la rumba soy yo. Pero bueno, ven a bailar. El de la rumba soy yo. Baila bien mi rumberito. El de la rumba soy yo. Que siga la bola. Bati, bati, va. Sigue, sigue la bola. Bati, bati, va. Se va la bola. Bati, bati, va. Mira pelotero que se pare la bola, que se vuelva a parar, que se pare otra vez, que se pare cinco veces. Dile a Catalina que te compre un guayu que la yunta se me está acabando. Guadalajara en un llano, México en una laguna, me de comer esa tuna, aunque me espine la mano. Que siga la bola, batiriba, sigue, sigue la bola, batiriba, ahí va la botella, batiriba, en la falla está vendido. Que se pare la bola. Mira pelotero que se pare la bola. Que se vuelva a parar. Que se pare otra vez. Que se pare siete veces. Cochero, pare, pare, cochero, cochero, pare.